Búscanos en Facebook. Último Acto el Programa. www.ultimoactoelprograma.blogspot.com. ¿Quieres aprender música, teatro, murga, percusión o inglés? Acércate al Centro Cultural de la Juventud, en calle 144A, número 2222 de la Santelí. Centro Cultural de la Juventud. 102.5 Radio con todo. Primero. Falta el locro, las empanadas y el vino nada más, ¿eh? Sí, parece. Estaría, pero ¿yo sabes cómo me convenía un locro ahora? ¿O no? Torta frita. No. Con unos mates. Te salió medio torta frita. Bueno, volvemos. Tenemos a hoy al invitado Augusto Campos, alias Tuti. Con él me une también un lazo familiar. Pero bueno, estoy tratando de mantenerme al margen de ese lazo familiar en esta entrevista. Bueno, veníamos hablando anteriormente de lo que es el centro cultural, de cómo funciona, las distintas actividades que hay, que la verdad me saco el sombrero ante la gente que realiza todas las actividades diariamente en el centro para aportar a la sociedad, creo yo, de una mejor manera, ¿no? Y mostrar que todos tenemos la posibilidad de aprender distintas artes, distintas cosas, como pueden ser la lectura, la música, las expresiones artísticas a través de dibujos. Va a haber una peña también, tengo entendido, el sábado, ¿no? Sí, ahí que mencionaste un poco la palabra locro. Y también retomando la agenda del Centro Cultural, yo te contaba de los talleres, pero bueno, no solamente son los talleres las actividades del centro, sino que de vez cada tanto realizamos eventos por ahí más festivos. Y desde el año pasado venimos haciendo lo que denominamos las peñas del cultural, que son también un poco un espacio para la fiesta, para el encuentro. Creemos que es necesario, ¿no? No solamente hay que vivir una vida hecha y derecha, sino que también hay que darnos espacio para el festejo. Así que el sábado, este sábado 28 de mayo, ya que no nos vamos a poder ir a ver al Indio a Junín, este sábado 28 de mayo vamos a realizar la tercera peña del cultural. Esta por ahí va a tener como motivo un poco juntarnos por el 25 de mayo. Vamos a hacer un locrito para la gente que se acerque ese día. Vamos a tener algunos artistas en vivo que estamos terminando de confirmar esta semana. Posiblemente nos acompañe Gabriel Torres. Hoy estuvimos hablando con él y tenía que terminar de... ¿Hay artistas ya confirmados para el sábado? Sí, por eso te digo. Hoy Gaby tenía que terminar de confirmar un poco su agenda, pero seguramente el sábado nos estará acompañando nuevamente, como lo hizo aquella vez. Toca en el charango Gabriel Torres, ¿no? No, Gabriel, ese es Jaime Torres. No, pero hay otro que el padre de una chica se llama Irina. Ah, sí, no. Héctor. No, Gabriel Torres es el que cantó la canción de Manu Chao. Exactamente. Gabriel Torres nos estuvo acompañando en el festival del proyecto Florecen 30.000 Sueños, llevado adelante en marzo de este año. Y bueno, se sumó, digamos, se copó y posiblemente este sábado nos esté acompañando en el locro. Vamos a tener también empanadas, seguramente algunas bebidas alcohólicas, si no. ¿A qué hora arranca todo esto? La idea es a partir de las 7 de la tarde. 7 de la tarde, están todos convocados. Están todos convocados como para escuchar un poco de música, compartir un poco la alegría de estar y escuchar a algunos artistas en vivo. Y también vamos a pasarle el chivo a los chicos. Mañana en media 7 van a estar haciendo un locro a partir de las 12 del mediodía. Un locro que también hemos sido parte muchos de los que fuimos del Centro de Estudiantes de Media 7. Creo que este es el quinto locrazo que arman los chicos. Abren la escuela a toda la comunidad, hacen locro y va a haber varios artistas también. Así que el que se quiera acercar... Es prometedor, va a estar bueno. ¿Vos vas a ir? Voy a tener que ir porque me he comprometido a cantar. No, hacerle el sonido al festival, así que... Vamos a estar trabajando. ¿Y cantando? No, cantando. ¿Por qué? ¿Por qué cantando? No, porque... No. Una cosa o la otra. Bueno, yo no me gusta tirar el centro y la cabeza. Tengo, bueno, tenés una actividad en lo social bastante agitada, por lo que veo, y la cumplís al pie de la letra y la haces con muchas ganas. Yo también te quería participar e ir metiéndonos, introduciéndonos de a poco en otro tema. ¿Cómo incidió tu la Juventud de Frente, de la cual sos parte, en tu actividad en el centro cultural, no? Bueno, en principio es medio difícil desconectarlo porque uno podría decir que el motor que impulsa, es difícil decirlo, pero digo, o uno de los primeros motores que impulsó también el laburo en el centro cultural ha sido la misma Juventud de Frente. Después, digamos, por un proceso en el cual se fueron sumando nuevos compañeros, el centro también ha empezado a hacer, o muchos lo han empezado se han apropiado del espacio, por ahí sin la necesidad de ser parte de la Juventud de Frente, pero digamos, en este sentido, en el desarrollo, en el puntapié inicial, en ese motor que en principio impulsó la actividad, creo que la Juventud de Frente ha tenido y tiene un papel fundamental. Se me hace difícil por ahí separarlo porque, digamos, soy parte de la organización y también tengo mi trabajo en el centro cultural. Pero, digamos, si me preguntás por cómo incidió y polarizo las opciones, creo que de una manera muy positiva, ¿no? Porque, digamos, también esas ganas muchas veces de hacer que uno tiene, es necesario que estén coordinadas en alguna organización, un proyecto colectivo, y creo que la Juventud de Frente apunta a ser ese proyecto colectivo organice un poco las ganas de hacer. Con respecto, bueno, la Juventud de Frente tiene distintas actividades en el ámbito social importantes y que se ven. Yo he tenido la oportunidad de escuchar programas, otros programas de radio y otros diarios, en donde se agravia a gente que es parte de la Juventud de Frente, medios locales, para ser más exacto, perdón. ¿Pensás que eso es parte de un aparato político envidioso que intenta sí o sí tratar de opacar a la militancia juvenil que lo hace de manera desinteresada? ¿Qué pregunta? Bueno, sí, no sé, en realidad, digamos, que hay detrás muchas veces de los agravios. Va, en realidad, sí, de algo estoy convencido, que siempre detrás de un agravio hay una falta de argumento. Bueno, esa frase hay que apuntarla, ¿eh? Siempre que hay un agravio hay una falta de argumento, porque el agravio... Y mismo por ahí hasta uno puede decir cuando llega una discusión a las manos, yo creo que eso marca ya el fin de los argumentos, ¿no? Porque cuando uno creo que tiene argumentos de los que obviamente cree y los que los sostiene con convicciones, digamos, la opción del agravio no aparece, ¿no? Yo creo que... digamos, cualquiera de los compañeros de la Juventud de Frente se podría sentar a discutir con cualquier personaje o con cualquier figura, ¿no? Cualquier figura del ámbito político, del ámbito periodístico, con un respeto y una altura interesante, porque digo, lo que sostiene al fin y al cabo nuestro discurso es una práctica, ¿no? Y cuando, digamos, uno sostiene su discurso en una práctica... es mucho, me parece a mí, ¿no? Mucho más fuerte el argumento, ¿no? A nosotros nos pueden venir a decir muchísimas cosas, pero digo, cuando uno es el que tiene que ponerle el cuerpo y los pulmones a las actividades en el centro cultural, cuando uno es el que le tiene que poner el pecho al laburo acá en esta radio comunitaria, cuando uno es el que tiene que sacar la fuerza de donde sea para llevar adelante actividades, charlas, traer a figuras para que vengan a hablar, digo, sabe cuáles son los objetivos de la organización, sabe cuál es el manejo, y creo que en ese sentido por ahí los agravios no tienen por qué preocuparnos, ni tampoco nos tenemos que hacer demasiado cargo de ellos. No, pero genera, ¿no?, como una especie de bronca el ataque, digamos, a la agrupación con la que uno construye día a día, y por ahí también molesta de una forma y duele el ataque a amigos o a personas que uno sabe que están comprometidas, ¿no?, y que tienen ganas de un cambio, de profundizar un modelo, ¿no? Sí, yo creo que sí, pero también duele, depende de quién venga. Digo, si a mí es un amigo el que me agravia, creo que sí me va a doler. Digo, cuando son personas que se han dedicado toda su vida a despotricar contra lo que hace uno, no sé si será, digamos, movilizado por algún interés particular. La verdad que eso yo no lo puedo asegurar y tampoco por eso lo puedo decir. Pero, digo, no me sorprende. No me sorprende porque muchas veces son personas que se manejan con categorías de a veces del ámbito de la política tradicional, conservadora, lo mismo en el ámbito del periodismo, y no pueden escaparle por ahí a ciertas cosas. Muchas veces creo que los agravios también vienen por falta de información e ignorancia, ¿no? Yo he escuchado comentarios sobre las prácticas de la juventud de frente que no se condicen con la realidad. ¿Como por ejemplo? No sé, he escuchado de demasiadas cosas. Hasta en su momento han dicho que se vendía droga en el centro cultural, por ejemplo. Y digo, no sé, cualquier vecino que se acerca o que está ahí con nosotros sabe qué es lo que pasa ahí adentro, ¿no? Y cuáles son las actividades que llegamos. Creo que repartían brownies de marihuana, una cosa así. Sí, más o menos, no sé, pero cosas medio extrañas. Pero ya te digo, no me tiene... Me tiene bastante sin cuidado porque... Son personas claramente que no les molesta la militancia de los jóvenes, sí, ¿no? Sí, también eso. Yo creo que hay una cuestión ahí de que siempre cuando son los jóvenes los que meten las narices en cuestiones de grandes, empieza un poco ese recelo. No sé si es envidia, no sé realmente cuál es el motor un poco, ni material. Sí, a mí me parece más que nada que el que critica a la militancia de los jóvenes tiene como una capacidad limitada, ¿no?, de ver la realidad, cosa que los jóvenes no. Salud, Rulo. Eso me parece. No sale la decena. Lo que te quería preguntar con respecto a esto, ¿no?, a las supuestas envidias o al accionar de estos gerontes de los medios de comunicación y de la política, ¿cómo ves hoy vos como joven y como militante la militancia juvenil de hoy y la militancia de los jóvenes o la no militancia en la década de los 90, por ejemplo? ¿Qué diferencia encontrás en las dos? Y yo creo igual que, digamos, es por una cuestión generacional, este proceso desde el 2003 en adelante es del que más puedo hablar. No me tocó ser joven en los 90. Yo en los 90 más que nada fui niño. Pero más que nada por lo que uno recoge o conversa con compañeros que sí han pasado su juventud durante los 90. Me parece que uno podría marcar ciertas diferencias. No hay una recuperación en principio de la política como... ¿Estoy haciendo mucho ruido? Perdón. Hace rato que no. Ahí ya me quedo. Hay una recuperación de la política como herramienta de transformación y de debate. Lo que me parece que sí se dio en los 90 fue un vaciamiento cultural y también, digamos, un vaciamiento de lo que significa la participación política, a tal punto de que has llevado a que se haga sinónimo de corrupción, de enriquecerse, ¿no? Hoy todavía creo que se escuchan a ciertos discursos medio añejos que hablan de que, bueno, los políticos son todos corruptos, lo único que quieren es sacar un pedazo de la torta, su tajada. Me parece que por suerte, en los jóvenes que hemos de esta generación, hemos un poco crecido sin esos prejuicios o hemos visto o empezamos a notar que la política no solamente o no es en realidad un sinónimo de corrupción, sino que tiene que ver con una herramienta de transformación y tiene que ver con una herramienta que va a tener el contenido que uno mismo le dé. Pero me parece que en principio la diferencia es eso, que se recuperan ámbitos de discusión y ámbitos de participación. Yo la verdad que veo que desde nosotros, ¿no? Me cuesta mucho hablar desde los jóvenes porque yo soy joven, pero Lo que ha permitido este proceso que se abrió en el 2003 con la llegada de Néstor Kirchner es por ahí que se nos empezó a dar un espacio que se venía reclamando hace tiempo y que un poco este gobierno logró contener ciertas, no solamente ciertas por ahí protestas, sino ciertos anhelos de sectores de la juventud que hoy se ven representados por políticas de este gobierno. ¿Y qué anhelo, por ejemplo, tenías vos que sentís que pudo canalizar el gobierno? Personal, ¿no? Es una pregunta personal. ¿Qué anhelo sentís que vos tenías y que el gobierno supo captar para llevarlo adelante, ¿no? Sí, no sé, digamos, ahora me preguntás así, tendría que pensarlo. Pero sí, por ejemplo, me llamaba la atención por qué el ámbito artista era tan reacio a la participación política, ¿no? El ámbito artístico de los músicos, de los actores. Y hoy, por ejemplo, uno ve cómo músicos, cómo actores y figuras de la cultura de nuestra propia cultura nacional se ven involucrados, toman posiciones, digo, participan. Eso me parece que es algo interesante que se dio a partir del 2003 hasta ahora. Y después, digo, también otra de las cosas que me parecían, digo, yo por ahí, no tanto, pero sí, fui criado en una imagen de que las movilizaciones eran sinónimos de protesta. Y creo que en este gobierno se dio un proceso bastante nuevo en la cual las movilizaciones no solamente eran por protesta, sino que también eran en apoyo a. Y eso me parece que es una forma de... Guarda con eso, ahí está. Llegó el mate para llegó el mate. Creo que fue una forma a partir de la cual el gobierno ha logrado canalizar ciertas inquietudes, ¿no? Transformar el ámbito de la movilización en un ámbito muchas veces festivo, en un ámbito propositivo y no solamente de confrontación o de reclamo. Bueno, este gobierno claramente ha tenido políticas importantísimas, ¿no? Me gustaría que me digas vos, como militante, como persona que le interesa el ámbito social, para vos, ¿cuál fue el aspecto más positivo o el mejor punto que tuvo en cuenta este gobierno para el avance social y para estar a la vanguardia de un montón de cuestiones de América Latina, ¿no? Como lo está Argentina el día de hoy? Bueno, son varias. En principio, vos ahí al final nombraste algo que tiene que ver con la integración latinoamericana. Creo que este gobierno comprendió, junto con otros gobiernos populistas, como diría... Iglesias. Como diría Vargas Llosa. Entendieron que no puede haber, digamos, un desarrollo nacional... Que no puede haber un proceso por ahí de independencia y soberanía política, económica, si no es aunando esfuerzos, ¿no? Entre Latinoamérica en su conjunto. Y me parece que este gobierno tuvo esa, no sé si llamarlo viveza, porque no es una cuestión de viveza nada más, sino de esa convicción de hermanarse con otros países de América Latina, como son Venezuela, como fue también mismo Cuba, Ecuador, un poco también Uruguay, Brasil... Bolivia. O sea, tiene una visión muy latinoamericanista. Sí, me parece que, digamos, es un proyecto que comprende que solo no vamos a poder hacer nada, ¿no? Y esto creo que es algo que siempre se dice, ¿no? Que los problemas latinoamericanos son justamente eso, estamos atravesados por ahí por un mismo yugo, ¿no? Por una misma historia. Y creo que la liberación de América Latina tiene que ser esa en su conjunto. Obviamente con la particularidad de cada país. Pero me parece que este gobierno entendió que es necesario justamente generar esta unión latinoamericana para que cada país con sus particularidades pueda desarrollarse como nación. Y después, digamos, se puede nombrar varias cosas. Ya te digo, creo que la recuperación de la política en el ámbito de la discusión. Creo que también este gobierno lo que hizo fue traer las discusiones sobre los destinos de nuestro país acá, a la Argentina, ¿no? En los 90 se discutía el destino de la Argentina en otros organismos internacionales, digo, lo discutía el FMI. Me parece que este gobierno, por más de que muchos desde la oposición, por ahí se lo tilde de antidemocrático y autoritario, sí. Lo que hizo fue que nuestros propios, que digamos, los espacios de decisión se den acá, se den en el Congreso, se den en la calle. Yo que sé, uno lo vio con la ley de medios, lo vio mismo con la 125, donde la sociedad se hizo eco de las discusiones y la pudo plasmar en la calle, en la militancia. Eso me parece sumamente interesante. Y bueno, pues uno puede ir nombrando políticas que tienen que ver con los derechos humanos. No, el otro día un compañero en una entrevista que posiblemente salga en estos días nombraba como un hecho, como un hecho histórico el que se haya bajado el cuadro de Videla de toda la fila de presidentes de la Argentina, ¿no? Ahí Videla aparecía como uno más y en realidad no era uno más, ¿no? Sino que había sido un dictador, un genocida, y creo que eso se reconoció. Y después, eso que para muchos fue demagogia, en hecho se fue demostrando que no, ¿no? Digo, hoy tenemos a más de 650 represores procesados, cuántos nietos recuperados, la madre de Plaza de Mayo con un lugar protagónico que nunca se los dio. Hoy están en la vanguardia las madres de Plaza de Mayo y no en la resistencia como lo estuvieron en los 90. Y eso la verdad que es sumamente interesante. Yo qué sé. Después uno puede nombrar políticas por ahí más macroeconómicas como la estatización de las AFJP, que permitieron llevar adelante políticas públicas como fueron las Cooperativas Argentina Trabaja y la Asignación Universal por Hijo específicamente. ¿Cómo para vos en ese, quería que llegues a ese punto, en la Asignación Universal por Hijo, a vos cómo te parece que incide eso en la sociedad, ¿no? ¿Qué cambio ves vos, que sos una persona que trabajás en un barrio? ¿Qué cambio ves a partir de la Asignación Universal por Hijo? Bueno, en principio hubo un cambio concreto que fue el aumento de la matrícula en las escuelas. Digo, esto no es un dato ni inventado, ni mucho menos, sino que se dio en la realidad concreta. Todos, digamos, saben que para que los chicos gocen de la Asignación Universal por Hijo, tienen que estar escolarizados, tienen que tener todas las vacunas. Eso sí que obligó un poco a las madres a que tengan que cumplir con esos requisitos. Creo que, digo, o sea, en este sentido y en el contexto en que se da, es, digamos, realmente transformadora la Asignación Universal por Hijo, y también, digamos, tiende a cierta igualdad social. Obviamente que no es el techo, ¿no? No es solamente a lo que hay que apuntar, pero me parece que nada. Pensás que vamos encaminados, digamos. Claro, creo que vamos encaminados, ¿no? Uno, digamos, sueña con que todos puedan tener un laburo digno, en blanco. Y bueno, y que la Asignación Universal por Hijo, por ahí ahora, por ejemplo, está la posibilidad de ponerlo, creo que en una especie de caja de ahorro, para que después los chicos, cuando sean grandes, gocen de eso que era para ellos. Pero, digo, para mí trajo cambios reales en esto que te digo de la escolaridad. Me parece interesante, yo digo. Otra de las cuestiones es que, por ejemplo, muchas cooperativistas también tienen la Asignación Universal por Hijo, porque no son incompatibles ambos planes. Digo, obviamente que hay grandes discusiones ahora en el ámbito universitario también con eso, ¿no? De que no se vive con 220 pesos por mes. Pero yo creo que, como está planteado, está apuntando a generar mayor justicia social, que todos tengan por lo menos la posibilidad de tener un mínimo, aunque sea mínimo, aseguro, cuando tenga un hijo, de poder darle lo mínimo indispensable, ¿no? Tener, digamos, un sustento para cuando... Sí, aunque sea mínimo, pero en ese sentido me parece interesante. En este tipo de medidas, ¿no?, que de inclusión social, ¿cómo ves vos o qué te genera viendo a políticos que se dicen opositores ponerse en contra de estas medidas de justicia social, como pueden ser la Asignación Universal por Hijo, la estatización de las AFJP? Sí. Ahí, antes que me olvide, otra de las cosas que me parece muy interesante de la asignación es de dónde salen los recursos. La Asignación Universal por Hijo es posible a partir de la estatización de las AFJP. Ahí lo que hay también es un redireccionamiento del ingreso. Digamos, un dinero que antes se quedaba en empresas privadas, que por ahí lo jugaban en la timba financiera, hoy está siendo redistribuido en los sectores más vulnerables de la población, ¿no? Entonces, en ese sentido también hay que verlo, en ese contexto hay que ver la radicalidad de la medida, ¿no? Que, digamos, está... Uno a veces habla del reparto de la riqueza, del ingreso. Bueno, esto creo que fue un hecho de reparto del ingreso, porque se sacó dinero y recursos a sectores concentrados para redistribuirlo en la mayoría de la población. Y con respecto a lo que a las oposiciones que ha generado, y también hay que verlo de dónde vienen, hay que ver a qué sectores por ahí están intentando representar los políticos que... Bueno, por ejemplo, cuando uno escucha a Sanz y dice que la asignación se la va a gastar en droga y juego, ¿a vos qué te genera? Y sí, es una soncera, digamos, ¿no? Como diría don Arturo Jaureche. Que la verdad que, como otra de las cosas que te decía hace un rato, no se sustenta en una realidad concreta. No sé qué le podría decir a Sanz. No sé, digamos, qué tipo de inserción barrial tiene la estructura radical en estos momentos en la provincia de Buenos Aires o en el interior de nuestro país. No lo veo a Sanz recorriendo barrios y laburando con la gente. Yo qué sé, no sé, que diga lo que quiera. Gracias, Chipán. Bueno, lo dice el Diego, así que yo no me hago cargo de eso. Pero la verdad que hay una cuestión ahí ideológica de fondo, ¿no? Creo que llega un punto en que ya no se lo puede discutir más porque estamos en vereda opuesta. Si, digamos, él cree que la asignación universal por hijo ha elevado el consumo de Paco y de Bingo, y nosotros creemos que ha sido una medida de redistribución del ingreso y de mayor justicia social. En polos casi opuestos. Son como dos caras, ¿no? De la Argentina. Sí, pero también tiene que ver con la concepción que se tiene de los pobres, digo. Tipos que después quieren representar a la Argentina y se llenan hablando la boca de los humildes, de los pobres, que los cosifiquen de esa manera, que los estigmaticen de esa manera. No sé, no hay mucho para discutirles. Digo, es su proyecto, a eso apuntan, ¿no? No sé cuáles serían las soluciones para erradicar el Paco. No sé cuál sería la solución para Sand. Creo que sería cortar la asignación, ¿no? Porque ya que genera mayor consumo de Paco y mayor... consumo del juego, la solución para Sant por ahí sería sacar la asignación universal por hijo, pero no sé, bueno. Muy a pesar mío, tengo que decir que nuestro compañero no se equivoca. Tenemos que ir y golpearlo si es necesario. Muy bien, Marielena Fuseneco, siempre ahí. Siempre. Nos falta, ¿sabes cuál nos falta? El Vamos los Jóvenes. Nos falta Vamos los Jóvenes. Bueno, siguiendo la línea de los opositores por excelencia al gobierno nacional y a todo avance que tenga Argentina, quiero que hagas una pequeña reflexión, si es posible, muy corta y concisa, como vos quieras, sobre la gestión de Mauricio Macri. Las opiniones que ha tenido Macri desafortunadas, ¿no? Con respecto a la inmigración latinoamericana. ¿Qué pregunta? Sí, igual él no discrimina, porque él tiene un asistente ecuatoriano, como dijo, así que... pero... digamos, bueno, yo no soy de Capital Federal. Habría que preguntárselo más bien a los compañeros que viven en la capital. Yo creo que no sorprende la gestión de Macri. No sorprende en tanto y en cuanto Macri piensa con la lógica empresarial. Digo, creo que desde el Vamos, él... creyó que la ciudad... Uy, estoy haciendo un ruido... Sí, no, está terrible. Él creyó que la ciudad era una empresa y que se gestionaba como una empresa. Y se dio cuenta de que no, que en una ciudad hay conflictos sociales, hay conflictos de intereses, y que no se puede gestionar como una empresa donde él es el patroncito y todos acatan. Sí, ha aumentado la deuda de la ciudad de Buenos Aires con el gobierno nacional de una manera increíble. Macri llevó sumió a la miseria a la ciudad de Buenos Aires prácticamente. ¡El apóstata del demonio con bigotes! Sí, no, digo, y también hacia dónde fueron direccionadas sus políticas. Esto que él llama la ola amarilla. Lo que hay ahí es, digamos, un dejo de todo lo que son las políticas públicas en cuestiones de salud, educación. Hay que ver los principales conflictos que tuvo el macrismo fueron... en esos ámbitos, en la educación, en principio, en la salud. Justamente hoy, viajando en el taxi con una señora que se iba hacia la ciudad de Buenos Aires a un hospital, no me acuerdo cuál, nos contaba cómo durante 3 meses ellos tuvieron que manejarse con medicamentos que eran muestras gratis que le dejaban los proveedores, porque el macrismo, digamos, había había llamado en realidad a licitación por la cuestión de los medicamentos, las licitaciones siempre tardan, y dejó sin insumos al hospital durante 3 meses. Ahora manejándose se avanzó de una manera increíble en eso, que estábamos comentando con Rulo y con todos los radioescuchas antes de que vos llegaras, que ya es ley la ley de los remedios públicos al costo. Claro. Es importantísimo eso. Sí, sí, sí, por eso. Pero bueno, después... el votante de Capital Federal es medio extraño. Así que no sé, no me quisiera meter mucho en el tema porque y habría que preguntar. De cara a este año electoral, ¿cuál pensás vos que van a ser las dos fuerzas más importantes, digamos, a enfrentarse en el ámbito electoral este año? ¿Cuál pensás vos que va a ser, digamos, el ganador? Para mí va a ser la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, pero ¿quién es el que le va a hacer más fuerza a tu entender? No sé, la verdad, digo, las encuestas están hablando, si no me equivoco, ustedes deberán tener los datos más frescos que yo, de Alfonsín como segunda fuerza. ¿Qué sé yo? Yo la verdad que el panorama lo veo bastante sombrío para una oposición que está dividida, que no logra, digamos, articularse en un proyecto. Una oposición que vive por ahí de las críticas, no logra generar espacios constructivos, ni por izquierda ni por derecha, uno podría decir, ¿no? Porque el mismo Pino Solanas ha reconocido que no puede articular un proyecto a nivel nacional y que lo va a tener que pelear en la ciudad de Buenos Aires. No sé si será optimismo al 100% lo mío o me cuesta por ahí ver dónde estaría la real oposición a este proyecto, pero en el caso de que Cristina Fernández de Kirchner decida presentarse, que todavía no lo ha hecho públicamente... ¿Pensás que lo va a hacer? Sí, yo creo que sí, y creo que si se presenta tenemos 4 años más de gestión de Cristina. ¿Para vos va a ser histórico la votación si se presenta Cristina Fernández de Kirchner con respecto a los votos que puede llegar a recibir? No sé. Lo que va a ser histórico, sí, es este periodo 2003, 2011 o 2015, podríamos decir. Creo que va a ser histórico, eso seguro. ¿Va a estar dentro de los libros de historia? Sí, yo creo que sí. Dentro de unos cuantos años muchos por ahí van a comprender que este gobierno transformó, en cierto sentido, la Argentina, lo está haciendo y bueno, esperemos igual que no nos tengamos que dar la cabeza contra la pared para darnos cuenta. ¿Tiene alguna influencia para vos los medios de comunicación en el voto de la gente? ¿O pensás que la gente se está dando cuenta de algunas acciones que están teniendo los monopolios mediáticos aquí en Argentina? No, yo creo que la discusión sobre la ley de medios lo que justamente generó es eso, es el desmascaramiento de muchos sectores de los grandes medios de comunicación, que también, como decía Jaurecher, toman un poco esta idea de la objetividad, esta falsa objetividad, y realmente lo que se vio es cuáles son los intereses que cada medio defiende. La cantidad de gente que ha dejado de leer Clarín o que lo lee pero ya como sabiendo desde dónde está habla mintiendo. El medio, sí, o no sé si en realidad miente los grandes medios de comunicación. Creo que dan su verdad desde sus propios intereses, y eso es lo que la gente, digamos, la mayoría de la población lectora y consumidora de medios se está dando cuenta. Pero sí, igual siguen jugando, digo, todo el tema de las encuestas y todas esas cuestiones que hacen con los números me parece que son a veces condicionantes de lo que uno va a votar. Pero, digamos, no sé si ellos realmente pueden generar alguna imagen demasiado a favor de algún candidato. Yo creo que las cartas están echadas, bueno, y ahora habría que ver qué pasa. Bueno, Rulo, ¿tenés ganas de preguntarle algo a Augusto para aprovechar lo que está acá? No, creo que respondió todo lo... Bueno, vamos a terminar esta encuesta con una... Esta entrevista con una encuesta. Vos tenés que responder, tenés que permitirte responder lo que yo te iba a preguntar. Pero con algún sí o no, algo así, o puedo responder lo que... Sí o no, o las opciones que yo te doy. Ah, bueno. ¿Empezamos? Tiempo en el aire, ya. Peronista radical. peronista. ¿Vaso medio lleno o medio vacío? Medio lleno. ¿Qué político te da más repugnancia? Elisa Carrió. ¿Néstor o Cristina? Okay. Néstor. ¿Perón o Evita? Evita. ¿Aramburu o San Martín? San Martín. Bueno, Augusto, podemos decir que ha pasado la prueba, el test de Radio con Todo. ¿Lo aprobamos, Rulo? Aprobado. Bueno, antes de terminar esta nota, que la verdad te quiero agradecer por haberte acercado acá a la radio, ha sido enriquecedor tu testimonio y nos has contado cómo funciona el Centro Cultural, cuáles son las ideas que tiene Juventud de Frente, ¿no? De cara a este año electoral, a apostar por el proyecto nacional y popular. ¿Qué esperás de este 25 de mayo? Última pregunta. ¿De este 25 de mayo? Ya que estamos en una revolución, me parece a mí. Esa. No, digamos, yo lo que espero es... vos decís a nivel organización, a nivel personal... ¿Qué esperás vos para este 25 de mayo, una fecha patria? Mira, yo lo que creo es que este 25 de mayo, como están siendo varios feriados patrios, se están revalorizando, llenando de contenido, yo espero que se festeje, y creo que se lo va a hacer. Me parece que eso es fundamental, es lo que se vio y lo que quedó demostrado el año pasado en el Bicentenario. Pero nada, yo básicamente lo que espero es eso, que la gente se junte, aproveche el feriado, que... No, y que sigamos trabajando. No sé más qué decirte, digamos, es una pregunta bastante amplia, pero... Nada, lo que espero es eso, que por lo menos se pueda festejar en las casas, que los laburantes se tomen el día. Con alegría. Con alegría. Hay un festival también en Plaza de Mayo. Hay un festival en Plaza de Mayo, uy, por eso, me parece interesante eso, recuperar espacios de esparcimiento... Pero no solamente por una cuestión banal, sino para darle contenido y también darle fuerza a un trabajo que a veces es medio cansador, como es también la misma militancia. Entonces, por ahí tener esos espacios de compartir, de charlar con gente, de distenderse un rato, de escuchar música, de tomarse un vino. Yo lo que espero es que la gente en las casas se coma un buen plato de locro y se tome un buen vino. No haciendo alusión al alcoholismo, sino simplemente para que se relajemos un poco. Bueno. Muchas gracias por haber venido. No, una última cosa de eso. Están todos invitados al Centro Cultural de la Juventud. De lunes a viernes, de 8 de la mañana a 13 horas, sino de 15 a 20 horas. Cualquiera de los compañeros lo atenderá de una manera agradable. Así que el que se quiera acercar, que también estamos en una especie de campaña de sumar actividades y talleres. Así que aquellos que tengan alguna propuesta de taller, lo pueden venir a hacer al centro, que... Vamos a tratar de ver la manera en cómo podemos articular esa idea. Muchas gracias, Augusto. Gracias a ustedes, Radio con Todo. Ha pasado por Tarde Piaste Augusto Tuti Campos, miembro del Centro Cultural de la Juventud, miembro de Juventud de Frente. Son exactamente las 15:36 minutos de este martes 24 de mayo de 2011. Tenemos una temperatura de 16 grados afuera, con un clima nublado y lluvioso. Hemos llegado al final, Rulo. Qué cosa, ¿no? Ya era mucho, ¿no? Sí, pasamos un poquito de tiempo, pero bueno, ha sido enriquecedor el testimonio de Augusto. Ayer tuvimos a Adrián Berrospe, miembro de 678 Berazategui, hoy tenemos a Augusto Campos. Veremos si para esta semana podemos traer algún que otro invitado que nos pueda enriquecer con su testimonio. Yo he sido Federico, soy Federico. Del otro lado del vidrio está el señor Rulo Castillo. Nosotros formamos Tarde Piaste. Que tengan un muy feliz 25 de mayo, festejen como se debe. ¿Y nos vamos con este tema? Dale, dale. ¿Qué tema es? Por ser pocos, Araca la Cana. Por ser pocos, Araca la Cana, mandale volumen. Feliz 25 de mayo para todos, a comer locro y a chupar vino, como dijo Tuti. Nos vemos. Por querer darnos la tierra, murió Emiliano Zapata. Por querer pelear por todos como un Quijote de a pie. Por querer pelear por todos también mataron al Che. No fueron los asesinos, fuimos nosotros, que lo dejamos morir por ser tan pocos. La la la y la la y la la y la la y la la y la la y la la, que lo dejamos morir por ser tan pocos.